Señor, gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Como estudiamos en el libro de Marcos, Señor, vemos que en cualquier lugar donde tú estás reinando, en un corazón, ahí está tu reino. Gracias, Señor, porque cuando tú viniste, tú dijiste que el reino se había acercado. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu obra transformadora. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Nuestro futuro está seguro porque estamos en ti, Cristo. Gracias, Señor, por el perdón del pecado. Gracias por la vida nueva en ti. Y gracias, Señor, por muchas cosas más. ¿Dónde estaríamos si no por ti? Y gracias por derramar tu amor en nuestro corazón esta mañana. Y queremos decirte, Señor, una vez más, que te amamos. Tu nombre es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Eres Rey de Reyes, Señor de Señores y nuestro amigo fiel. Gracias, Señor, por los hermanos que están reunidos en otros sitios y a día de hoy buscándote también. Y pedimos en una forma particular por los hermanos en Galilea que están preparándose para estas semanas de mucha actividad ahí en la selva, por Gary, el pastor ahí, por Enrique, por Silvia, por Gaby, que ya está ahí, que ha hecho las compras, que están alistando todo para el grupo que está saliendo de aquí en la madrugada. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esos pueblos donde todavía no hay iglesia. Como van a escuchar tu evangelio, esas personas en Juanquito y tal vez en otros pueblos, y van a tener la oportunidad de entregar sus vidas a ti. Te pedimos discípulos en estos lugares, Señor. Te pedimos que levantes líderes. Te pedimos la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestros hermanos que están yendo. Te pedimos tu protección. Gracias por tu provisión en muchas áreas, en muchos sentidos, Señor. Realmente nos quedamos maravillados de lo que tú estás haciendo en nosotros y a través de nosotros aquí en Lima y además en la selva. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia en nuestras vidas. Te amamos, Cristo, y es en tu santo nombre que oramos. Amén. Muy bien, estamos estudiando Daniel y ya estamos en la segunda semana y estamos en el capítulo 2. He puesto como título de capítulo 2 el insomnio de Nabucodonosor. Porque habla de sus sueños y que no podía dormir bien. Yo no sé, me imagino que todos nosotros hemos tenido esas noches cuando hemos tenido sueños que realmente no nos han dejado descansar. Aunque has dormido, no has descansado. Y muchas veces nuestros sueños tienen que ver con preocupaciones de la vida y cosas así. Hasta veces, estando despiertos, estamos soñando también cómo sería si yo pudiera conseguir tal cosa, si yo tuviera un poco más de plata, si pudiera sacar la tinca, cosas así, ¿no? Pero Nabucodonosor, el rey, no era igual, porque muchas veces nuestras preocupaciones o nuestros sueños tienen que ver con lo que nos gustaría obtener o lo que no tenemos, ¿no? ¿Cómo voy a pagar esa cuenta? Estoy preocupado por mis hijos, ¿cómo voy a pagar la matrícula? O algo así, ¿no? Pero Nabucodonosor no pensó en eso, porque nunca tenía que preocuparse por pagar el agua, la luz, ni decir, si solamente podía tener un poco más autoridad, si podía tener otro jefe. Porque era el jefe, pues, de todos, ¿no? Pero su preocupación era otra, lo que vamos a ver hoy día. Él estaba preocupado por su fama y cómo iba a ser en el futuro. Sueños diferentes, problemas distintos en el caso de Nabucodonosor. Si quieren, si es difícil para ustedes, igual que para mí, llamarle Nabucodonosor, el rey Nabu. ¿Ya? Medio chinito. Entonces, es interesante cuando vemos esa historia de capítulo 2 y el versículo 1, que dice, en el segundo año, que quiere decir el tercer año del entrenamiento de Daniel. Daniel ya ha terminado de ser entrenado junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, aunque dice aquí el segundo año. ¿Se acuerdan por qué dice segundo año, pero realmente es al final del tercer año? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Jeremías, cuando él cuenta y dice el tercer año, Daniel dice el segundo año porque Jeremías pensaba como judío. Según los judíos, cuando el rey entraba al trono, ya comenzó su reino. En cambio, con los babilonios, el primer año no contaba, porque ellos recién estaban buscando a sus ministros, acostumbrándose, etc. Por eso, cuando dice el segundo año, realmente para nosotros llega a ser el tercer año. Y es interesante porque dice aquí, en versículo 1, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que le perturbaron, a tal grado que se le fue el sueño. Interesante porque vimos la semana pasada en el capítulo 1, versículo 17, y luego los versículos 20 y 21, algo interesante en cuanto a Daniel. Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Interesante, ¿no? Dios ya le estaba preparando a Daniel por lo que iba a venir. Yo comenzaría hoy día a preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que Dios les ha dado a ustedes? ¿Y qué forma Dios les está preparando o les ha preparado para un ministerio, por algo que Dios va a querer que ustedes hagan? Y no piensen, por favor, necesariamente en cosas espirituales. Ay, pero yo no soy pastor, yo no soy... No, tal vez puede ser algo más simple. Yo me imagino que ya aquí, creciendo con ese interés en... queques, postres, cosas así dulces. Tal vez al inicio no pensó que Dios iba a usarle preparando esas cosas para la obra misionera y para bendecir a tantas personas. Pero tener esa capacidad y ese interés realmente llegó a ser un ministerio para Jackie. No piensen tampoco que tiene que ver necesariamente con una iglesia. ¿Por qué? Porque algo lindo aquí es que vemos que Daniel, siendo un hombre muy íntegro, muy, muy bueno, un buen ejemplo para nosotros como discípulo, como vimos la semana pasada, un hombre preparado en muchos sentidos, nunca llegó a ser pastor ni sacerdote, sino trabajaba en el gobierno de un país pagano. Y muy útil para el Señor. No todos tenemos un llamado de estar aquí entre esos cuatro paredes las siete días de semana. Pero Dios te quiere usar donde tú te encuentres, con las capacidades que Dios te ha dado. Muy interesante, ¿no? Versículo 20 dice, en todo lo que el rey les preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría y inteligencia, los halló 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó ahí hasta el año primero del rey Ciro. Dios se había colocado a Daniel justo donde Dios quería que él estuviera. Y es interesante porque no se quedó solamente con gente buena, o gente, mejor dicho, piadosa, gente que amaba a Dios, sino entre un grupo de magos y astrólogos. Interesante, ¿no? Y llega a ser más importante cuando seguimos nuestro estudio del capítulo 2, pero déjame decir que el capítulo 2 de Daniel es un capítulo clave cuando se trata de las profecías de la Biblia. Realmente es un esqueleto en el cual vamos agregando, explicando las demás profecías que tienen que ver con los últimos días. Si entendemos esa profecía, ese sueño dado a un rey pagano, en un país pagano, vamos a ver unas cosas muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con nuestra vida hoy en día. Y dice aquí que este rey, Nabucodonosor, tenía sueños. Interesante porque la Biblia muchas veces habla de los sueños y cómo Dios usaba los sueños en las vidas de las personas. Comenzando tal vez en Génesis con José y cómo Dios le dio sueños. Después otros que también han tenido sueños en la Biblia. Muchas, muchas veces, ¿no? La pregunta que algunos tienen es si Dios usa o habla a través de sueños hasta el día de hoy. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo creo que muchas veces no es que Dios usa todos los sueños. Hay personas que a veces me buscan y me dicen, pastor, he tenido un sueño. Sé que me voy a la selva y soñé que estaba en mi cama ahí en la selva y un lagarto subió a mi cama y me comió. ¿Qué quiere decir ese sueño? Bueno, que vamos a despedirnos de ti en este momento. No. Parece que tú has comido demasiado ají, que estás muy preocupado por algo que no es, pues, ¿no? No todos los sueños son de Dios. Pero hay sueños que sí son de Dios porque la Biblia lo dice. En Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro, en el versículo 17, dice, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. Es bíblico. Los ancianos tendrán sueños. No, yo noto que ya soy más anciano porque tengo sueño muchas veces, ¿no? Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones, ¿no? Dios es muy capaz de hablarnos a través de sueños. Hay personas de nuestra iglesia que a través de los años me han comentado, me han dicho, Brian, he soñado y sé que ese sueño tengo que contártelo. Y cuando la persona me cuenta su sueño, yo me quedo con la boca abierta porque aunque la persona no entiende nada, yo entiendo hasta el detalle más mínimo porque realmente su sueño es para mí porque es una confirmación de lo que yo estaba orando. O tal vez a veces Dios me da la capacidad de interpretar un sueño, pero no siempre. Creo que Dios es muy capaz de hacernos entender en su momento lo que Él quiere decirnos. A veces tenemos un sueño que es de Dios y tenemos que esperar y pasar un tiempo vemos que ya entiendo. A veces es un largo proceso, ¿no? Pero es interesante porque Daniel estaba siendo preparado para su ministerio que llega a ser interpretar sueños. Recibió esos dones por parte del Señor. Por eso, viendo Daniel capítulo 2, versículo 12, dice, entonces mandó llamar el rey Nabu a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Esos acudieron a presentarse ante el rey. Interesante la descripción de esas personas aquí, en esos versículos 2 y 3. Las descripciones han sido escritas en el hebreo, y la primera persona que vemos ahí, o el primer grupo de personas, es los magos. ¿Qué significa la palabra mago en hebreo? literalmente significa, o hablaré una pluma, ¿ya? Una pluma. ¿Y cuál es la idea? Los magos de Babilonia eran escribas, pero escribían hechizos. Se metían en el ocultismo. Por ejemplo, ellos tenían un manual para explicar los sueños, porque hay sueños comunes y corrientes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han soñado que podían volar? ¿Sí, no? Es un sueño más o menos común. Yo he soñado así 5 o 6 veces en mi vida. Una vez soñé que estaba volando encima del edificio aquí y vi a la gente entrando desde ese y yo estaba ahí así, tranquilo, hasta comencé a hablar con los loros que están por aquí. Hola, ¿cómo están? ¿No? Es un sueño común. Entonces, esos magos tenían un manual para interpretar sueños. Entonces, por eso, cuando se encuentran con el rey dice, hey, tenían sueños, ellos son los que supuestamente son capaces de interpretar ese sueño. Después, habla de los astrólogos. En este caso, no habla necesariamente del horóscopo, sino de nigromancia. ¿Saben lo que es nigromancia, no? Nigromancia es esas personas que practican esa cosa de buscar comunicarse con los muertos. Ha fallecido tu tío hace 2 meses y tú querías decirle cosas y no has podido, entonces busca una persona y esa persona te ayuda a comunicarte supuestamente con los muertos. Esos son los astrólogos según esos tiempos de Babilonia. Adivinos, las personas que utilizan alucinógenos y otras cosas para tener experiencias espirituales. No sé si ustedes han escuchado de ese Pucalpino que es pintor, que él consume drogas y va pintando cuadros y ha llegado a ser famoso. Le han invitado a Europa, muchos países, para contar cuál es su experiencia cuando consume drogas y comienza a pintar. Interesante, ¿no? El rey Nabu busca a esas personas para que le ayuden con sus sueños. Después, hechiceros, que entendemos más, porque es más común, ¿no? La brujería. Después vemos, los caldeos realmente son los que eran muy sabios, que tenían conocimiento de muchas cosas, incluyendo lo que nosotros hoy día llamamos la astrología. Es interesante porque algunos piensan que Daniel, estando con ellos, les enseñó cómo interpretar las estrellas anticipando la venida de Jesucristo. Y por eso, cuando Cristo nace, llegan los reyes magos de esta parte del mundo, siguiendo la estrella para visitar a Jesucristo en su nacimiento. La Biblia no lo dice, pero es una teoría que tienen algunos. ¿Por qué? Porque la Biblia sí nos cuenta que en los tiempos antiguos las estrellas no hablaban del horóscopo, sino predicaban el Evangelio. ¿Sabían eso? Y por eso también Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Claro que es una parte porque hay mucho más que podemos estudiar en eso. Pero el asunto es que esos hombres están ahí, colocados ellos no por el rey Nabo, sino por su papá. Y cuando el rey Nabo está creciendo en el palacio, él observaba a esos hombres, los astrólogos, los magos, etc. Y en Babilonia ellos confiaban mucho en esos hombres. Pero cuando el rey Nabo tiene esos sueños, interesante lo que pasa. Dice, he tenido, versículo 3, un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa. Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea, que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. No es nada nuevo hasta ese momento. Right? Cuéntenos su sueño y vamos a decirle qué significa. Pero es interesante, para hacer un desvío aquí, vemos que ellos hablaban en el lenguaje arameo. Eso es algo que quiero hacer un desvío porque de repente un día van a estar predicando a una persona, compartiendo la palabra con una persona y esa persona tiene un poco de conocimiento y va a preguntarles, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? Son 3. Muchos piensan que son Dios. 2, ¿no? Es hebreo, griego y también unos pasajes en arameo. Interesante, porque en versículo 4 vemos eso, en lenguaje arameo. Eso es importante porque la semana pasada vimos unas evidencias que muestran que Daniel fue escrito en el año 605 antes de Cristo. Aunque muchos atacan el libro de Daniel y dicen que no. Pero hemos visto la semana pasada por qué creemos que sí. Aquí vemos otra evidencia que no mencioné la semana pasada porque está en capítulo 2. Ellos hablaban en lenguaje arameo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, vemos estos versículos 4 a 7. El arameo que escribe Daniel es un arameo que solo usaban las personas en el siglo 6 antes de Cristo. Y después cambió la gramática, cambió la forma de hablar el arameo, entonces es imposible que este libro fuera escrito después, sino es de ese tiempo. Es otra evidencia, por si acaso. Y es interesante porque la Biblia fue escrita en esos 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, y vemos un ejemplo de arameo en Génesis capítulo 31, versículo 47. Labán lo llamó llegar Sarutá y Jacob lo llamó Galaad. ¿Por qué Labán lo llama llegar Sarutá y Jacob lo llama Galaad? Tal vez han leído ese pasaje antes y no han entendido. Vamos a explicarlo hoy día. Una pregunta. ¿Cómo se llama la capital de Inglaterra? Londres, ¿no? No. No se llama Londres, se llama London. ¿Ustedes están equivocados? No, está bien. Ustedes están hablando castellano. En castellano la ciudad se llama Londres. Pero en inglés la ciudad se llama London. Tampoco no es London. London, ¿ya? Bueno, interesante porque aquí en Génesis 31, Labán habla de un sitio que se llama para él llegar a Sarutá. ¿Por qué? Porque Labán habla arameo. Y Jacob lo llama Galaad porque Jacob está hablando hebreo. Jeremías capítulo 10, versículo 11. Dios está profetizando en todo el libro de Jeremías. Jeremías escribe en hebreo. Hebreo, hebreo, hebreo, hebreo, hebreo, hebreo, hebreo. Y llegamos al capítulo 10, versículo 11, y Dios se habla a Jeremías y dice, ustedes díganles así, que desaparezcan de la tierra de lo que está bajo los cielos, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Este versículo, de repente, aparece en arameo. ¿Y por qué? Porque el mensaje que Dios quiere dar a su pueblo es que esos enemigos de Dios tendrán que escuchar esa sentencia, ese versículo, en su idioma que es el arameo. Ahí vemos que el corazón de nuestro Señor es que Dios quiere que la gente escuche la palabra en su idioma. Por eso quiero hacer este una propaganda para Merita. Nuestra misionera que está en la selva traduciendo la Biblia para el pueblo Quichua, que ellos viven en el río Napo. Eso es interesante porque vemos que Dios tiene ese corazón, pero que ustedes no sirven de orar por Merita. Y también en el momento que pueden darle una ofrenda a ella también. Porque ella vive por fe. No hay un ministerio que le pague un sueldo ni nada así. Vive por fe todos los meses. Ok, ¿cómo va a ser? Dios, tú me has llamado, tú vas a proveer. Pero yo sé que, ¿cómo es? ¿No? Y quiero que ustedes, igual que yo, que nosotros seamos conscientes de eso. Que ella está compartiendo el corazón de nuestro Señor para ese pueblo. Ok. Esther también tiene varios pasajes que hablan en el idioma arameo porque Esther creció en Babilonia y en ese tiempo cuando Esther está ahí, el pueblo judío, hasta ellos están perdiendo su idioma porque al vivir en Babilonia están aprendiendo el arameo y olvidándose del arameo. Entonces Esther escribe en arameo. A veces. Interesante porque la Biblia de hoy, la Biblia en hebreo, las letras son letras del idioma arameo. Aunque las palabras son palabras en hebreo. O sea, el idioma que escribió Moisés, escribió en hebreo, pero usando otras formas. Eran más como dibujitos, se puede decir. Y luego, pasando el tiempo, cambiaron la forma de escribir hebreo usando las letras de arameo. Se puede explicar igual que hoy en día, los chinos, los coreanos y los japoneses tienen la misma forma de escribir, pero su carácter que escriben ellos tiene otro significado. La misma cosa significa otra cosa en japonés que en chino que en coreano. Con algunas excepciones, por supuesto, ¿no? Una pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesucristo? Muy probable hablaba tres. Sabemos que entendía hebreo, porque cuando entra a la sinagoga y lee la palabra de Dios en su ministerio, lee hebreo. Además, siendo un chico judío, tenía que aprender el hebreo. Sabemos que sí, que hablaba arameo, y muy probable también hablaba griego porque creció en Nazaret, donde mucha gente hablaba griego. ¿Ustedes también hablan algo de arameo? ¿Cuántos hablan algo de arameo? Por lo menos unas palabritas, ¿sí? ¡Claro! Edwin, ¿sí? Buena pregunta. Estudiamos Marcos juntos, ¿no? ¿Sí? Cristo dijo siete cosas cuando estaba en la cruz. Dijo en un momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo dijo? Manuel, ¿tú hablas algo de arameo? Eli, Eli, lama sabactani. Eso es arameo. Interesante que cuando Jesucristo está en la cruz y quiere hablar con su padre, habla en arameo. Muchos hemos pensado que el idioma del cielo es el hebreo. Bueno, yo no sé. Honestamente, yo pienso que cuando la Biblia dice que llegarán al cielo, gente de toda nación, todo pueblo y todo lenguaje, mi idea es mi teoría. No lo dice la Biblia exactamente, pero mi teoría es que cuando lleguemos al cielo, vamos a seguir con el mismo idioma que hemos tenido aquí. Pero la diferencia es que vamos a entender todos los idiomas. Y de repente, tú vas a hablar con un chino, y él va a hablar chino y lo vas a entender. Y tú vas a hablar en castellano y va a entender. Después, ahí llega una persona, un alemán, y va a hablar alemán y tú vas a entender. Una persona que habla árabe, lo vas a entender. ¿Y qué bacán será, no? Porque va a ser muy interesante. Ah, ustedes lo dicen así, ¿no? Interesante, ¿no? Nosotros lo decimos así. Ah, wow, qué bonito. Tu idioma lo dice mejor, ¿no? Ah, mi idioma lo dice mejor. Ah, wow, qué bacán será. Si realmente es así. Yo pienso que sí. Vamos a ver. Si quieren ver si es así, reciben a Cristo y van a estar conmigo en el cielo, ¿ya? Bueno, Cristo en la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra cosa que dijo Cristo en arameo. Cristo un día estaba en la casa de Jairo con su hija que se había muerto. Y cuando Cristo entra, ¿qué dice Cristo? Talita kumi. Eso es arameo. Niña, levántate. Talita kumi. Wow, sí, hablan ahora de arameo. Ustedes son por lo menos bilingües, algunos trilingües, ¿no? Hay un dicho en mi país que me gusta que dice, ¿cómo se llama una persona que habla dos idiomas? Bilingüe. Una persona que habla tres, ¿cómo se llama una persona que habla un idioma? Ajá, estadounidense. Claro. Bueno, eso es aparte. No cobro por eso. También dice la Biblia, Cristo nos enseñó que hemos sido dado un espíritu de adopción que nos hace decir, Abba, Padre, Papito. Abba también es arameo. Y ahora, para aquellos que tienen Facebook, ya pueden poner que hablen castellano y un poco de arameo. ¿Ya? Muy bien. Interesante porque ellos hablan en arameo. Y el rey dice, he tenido esos sueños. Quiero que me ayuden. Y ellos dicen, ok, señor rey, cuéntanos el sueño y nosotros seguramente vamos a tener la interpretación. Versículo 5. El rey les respondió, ya me he olvidado de qué trataba el sueño. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé, qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidos en basureros. Qué bonito, ¿no? Qué bueno tener un trabajo así. Seguimos cuando dice, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa es el sueño, yo les daré regalos. Les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Dígame entonces qué soñé y qué significa. Eso cambia la cosa un poco, ¿no? Ay, pero ¿cómo vamos a usar el manual? ¿Cómo vamos a explicar el sueño si no sabemos qué es el sueño? Los magos volvieron a decir, si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos dirán lo que significa. O sea, señor rey, así no funciona. Siempre con su papá, él contaba su sueño y nosotros interpretábamos. Así funciona, ¿no? Pero rey les respondió, yo sé muy bien que ustedes traten de ganar tiempo porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Uy, fosforito. Ese rey, ¿no? Los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre nosotros. Qué interesante. En el arameo, a veces es un poco difícil saber exactamente lo que la persona está diciendo. Por ejemplo, cuando el rey dice, ya me olvidé de mi sueño, podría ser así, o también puede ser traducido, y literalmente significa, la cosa se me fue de la mano. O sea, o me olvidé de mi sueño, o puede significar, no entiendo mi sueño. Pero parece que este rey sí recuerda su sueño. Porque si no recuerda su sueño, si ellos pueden contar de su sueño, ¿cómo va a saber que realmente es su sueño? ¿No? Pero parece que él ya no tiene mucha confianza con ellos y está pensando en bajar el presupuesto del palacio. ¿No? Están aquí tantos años por gusto, comiendo mi casa, comiendo en mi mesa, mejor me deshago de ellos, ¿no? Y, bueno, ellos dicen, pues, ay, pero señor rey, así no es, pues. Y obvio que tienen que tener respeto porque es el rey. Y cuando aquí dicen, es algo muy difícil, otra forma de traducirlo es algo bien raro. Y en todo el palacio, en ese momento, con todos los magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, se escucha un sonido. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. ¿Qué es? Sus rodillas. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿No? Están bien preocupados. ¿Cómo va a ser? No hay nadie. Solo los dioses y los dioses no viven entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Eso es ilógico. No es correcto. ¡No! Interesante. Lo que vemos aquí cuando dice en el versículo 12, esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales están Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Se ponen tristes todos. Versículo 13, cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioch, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioch y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioch hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después Daniel se fue a casa. Ahora vemos aquí una diferencia entre los magos, astrólogos, hechiceros, etcétera, los caldeos y Daniel. ¿Cuál es la diferencia? Ellos piden tiempo y ¿qué dice el rey? No, pues, no, yo sé cómo son ustedes. Y Daniel va, se acerca al rey y pide tiempo. ¿Y qué dice el rey? Está bien. Aquí vemos algo muy importante para nosotros, ¿no? Obvio que la mano de Dios estaba sobre Daniel. Eso es muy importante porque ¿quiénes eran más numerosos? ¿Los astrólogos, etcétera, o Daniel? Los astrólogos eran más numerosos, ¿no? Y muchas veces, como hijos de Dios, estamos en una situación en la cual hay más gente compitiendo con nosotros por algo. Por ejemplo, vas a buscar un nuevo trabajo y ves esta cola. Y tú te quedas pensando, yo soy uno de 500 personas. Eso va a ser imposible. Pero no te acuerdas en ese momento que tú eres hijo de Dios. Tú tienes una ventaja, porque Dios está contigo. Tú no estás en la competencia, tú estás buscando lo que Dios quiere para ti. Por eso puedes ir con confianza. Y ahora hay otra cosa. Si Dios no quiere, no importa si tú eres el único que va a buscar ese trabajo, no lo vas a conseguir. Porque Dios es el que tiene control sobre tu vida. Por eso puedes vivir tranquilo, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa que obvio que el rey Nabo ha visto en Daniel algo diferente. Porque ya hemos visto en el capítulo 1 que cuando Daniel tomó examen, salió 10 veces mejor que los demás. Pero además ha visto ya que Daniel es una persona sincera. Es una persona real. Es una persona honesta. Eso es muy importante. Porque a largo plazo, ser honesto, sincero, te conviene. Porque Dios bendice a una persona así. En cambio, la persona que es cristiana, pero cambia la cosa, o no es tan honesta, es porque sabe que mentir no solamente es pronunciar una mentira, sino a veces es no dar información, cambiar de tema. Por ejemplo, la semana pasada, Javier Valencia, después de culto, me dice, ay, me vas a matar. Digo, bueno, lo he pensado varias veces, pero hoy no. No. Le pregunto, ¿qué pasó? Me dice, estaba ahí arriba y se ha roto una luna. Y se me fue la mano. No lo hice a propósito. No te preocupes, Javier, está bien. Gracias por decírmelo, por lo menos. Porque normalmente lo que pasa, eso es algo que tenemos que corregir, es que se rompe algo aquí y nadie me dice nada. Y pasan 2 semanas y lo necesito y voy a buscarlo y está roto. ¿Desde cuándo está roto? Bueno, yo lo he visto ahí hace 2 semanas. No sé por qué la gente no es transparente para decirme, yo he roto tal cosa. No se preocupen, no muerdo, normalmente. Pero eso es algo que realmente es una forma de no ser transparente, no ser una persona honesta. Tal vez nunca nos han enseñado eso, pero me corresponde a mí. Ser transparente y honesto es asumir la responsabilidad por lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Pero el rey ha visto en Daniel algo diferente. Y cuando hay transparencia, eso nos da una ventaja, ¿no? Muy bien. Me gusta también porque Daniel le dice, déjame un poco de tiempo y vamos a contarle y darle la interpretación. Tanta fe, ¿no? El día de ayer estábamos en el desayuno y Alejandro dijo algo que se quedó pegado en mi mente. Dijo que muchos oran y piden tanta confirmación que ya no necesitan fe. Y si no tienen tanta confirmación que no necesitan fe, no toman un paso, nunca hacen nada. Y piensan que están viviendo con fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Daniel no le dice, Dios, voy a acercarme al rey cuando tú me das la interpretación. Sino, se acerca al rey y le dice, yo le voy a dar el sueño y la interpretación cuando no lo tiene todavía. Porque confía en el Señor. Eso es fe. La fe no es esperar hasta que todo es tan obvio que hasta los animales, el perro está diciendo, hay que hacerlo. Bueno, versículo 17. Después, Daniel se fue a casa e informó a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, lo que pasaba. Me encanta eso porque la primera cosa que hace Daniel es va a la biblioteca y busca información acerca de cómo tratar con ese asunto. Cómo escaparse de una situación difícil cuando estás enfrentando al rey. Busca libros de psicología para apoyar de cómo cambiar la mente del rey, ¿no? ¡No! La primera cosa que hace es que ora. Que es muy diferente que algunos, ¿no? Porque en la causa de algunos lo que hacen es entender cualquier cosa y cuando nada funciona y nadie tiene la respuesta, recién ora. Daniel no. Daniel la primera cosa que hace es ora. Y ora a solas no. Busca el apoyo de sus hermanos. No sé por qué hay algunos que luchan solos. ¿Por qué cuando estás luchando? ¿Por qué cuando estás con un problema te quedas aislado? Tus hermanos están ahí para apoyarte. En oración, ¿no? Dice aquí, les informó, versículo 18, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Interesante, ¿no? Daniel también busca a Dios en vez de buscar a esos muertos, en vez de buscar el horóscopo, en vez de buscar una persona que puede leer las cartas, él busca a Dios. Espero que ustedes ya sepan que dejar al horóscopo gobernar sus vidas está mal. Deuteronomio capítulo 18 dice, que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Me da pena que tengo que decirlo a veces, ¿no? Pero hay personas que no han entendido que estas cosas no son de Dios. Estás abriendo tu vida, tu mente al diablo. Por ejemplo, déjame decir que cuando tú te comunicas con tu tío que ha fallecido, no es tu tío, eso es un demonio. Y Daniel no se mete en esas cosas, sino él comienza a orar y buscar lo que Dios tiene. Otra cosa que tiene que ver con eso es que tenemos que borrar de nuestro vocabulario como cristianos esta palabra suerte. Ay, tú has tenido suerte. No, el cristiano no cree en la suerte, cree en Dios, en su voluntad. Sabemos que Dios es soberano, que Dios tiene todo planeado, ¿no? Por eso Daniel busca a Dios, busca su respuesta en el Señor. Daniel tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios y dice aquí, en el versículo 19, fue así como durante una visión nocturna, el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Daniel recibe la respuesta y al toque se va corriendo al rey buscando su premio. No, se pone a alabar al Señor. Y interesante porque en los versículos que vienen, algunos los han llamado estos versículos el Salmo de Daniel. Dice aquí Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades y a unos reyes los pones y a otros los quitas, que es muy interesante, ¿no? A los sabios y entendidos les das gran sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría. Y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Bueno, yo podría enseñar muchas cosas aquí en esos versículos, pero déjame decir que esos versículos nos muestran que Daniel tiene bastante conocimiento de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios que hace la diferencia en su vida. ¿Por qué? Porque Daniel cuando llegó a Babilonia tenía más o menos ¿cuántos años? 15. ¿Cuántos años tiene ahorita? Más o menos. ¿Han pasado cuántos años? 3. 15 más 3. En los cuales el rey ha querido cambiar su identidad. Cambió su nombre. Le dio la educación en Babilonia, ¿no? Le sacó de su pueblo, no pueden hablar hebreo entre ellos. Obvio que no tienen la Biblia en la mano, pero después de 3 años, su oración no es cualquier cosa que entra en la mente, sino aquí en esta oración cita 15 pasajes bíblicos. 15 pasajes bíblicos que él había memorizado. Quiero animales a los jóvenes, más que todo, que aprovechen de la mente que Dios les ha dado. Dios dice que él honra a su palabra sobre su nombre. Y la palabra de Dios va a ser muy importante en sus vidas y es importante leerla, meditar en ella y también memorizarla. Porque van a llegar a la idea como la tengo yo cuando va a ser más difícil. Yo estoy tan mal en eso que yo uso los pantalones Lee, porque mi segundo nombre es Lee para hacerme recordar cómo me llamo, ¿no? Estoy bromeando más o menos. Pero qué lindo ver que Daniel en su juventud, en su niñez, mejor dicho, había memorizado la palabra del Señor. Póngase a meditar y memorizar la palabra. Porque la palabra nos da fe. La palabra nos da esa confianza en el Señor. Cuando nos olvidamos de la palabra, terminamos mal. Versículo 24. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo, no mates a los sabios, más bien llévenle a la presencia del rey. Y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Me encanta eso porque Daniel no es como Brian. Si fuera Brian ahí, sabiendo que esos astrólogos, magos, etcétera, son la competencia, yo esperaría unos días. Me escondería en un closet porque sé que me van a buscar también. Y cuando ya han pasado unos días y han matado 200. Ah, por si acaso, don rey, tengo la interpretación, ya hay menos competencia, estoy listo para recibir mi premio. No, Daniel al toque dice, no mates a ellos. Seguramente los había conocido. Algunos ya habían llegado a ser sus enemigos. Pero ahí está, versículo 25. Enseguida, Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo, entre los deportados te jurá encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. Mentira. Arioc no encontró a Daniel. Daniel encontró a Arioc, ¿no? Obvio que él está buscando una porción, una parte de su comisión del premio. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo, ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Y Daniel le respondió al rey, el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrían revelárselo. Pero hay un hombre, un joven aquí que se llama Daniel, y Daniel es muy inteligente, muy espiritual, y él tiene la respuesta. Dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y es él quien hace saber a su majestad, el rey Nabu, lo que sucederá en los últimos días. ¡Wow! Interesante, ¿no? En primer lugar, Daniel, cuando recibe la información que necesita, da gloria a Dios. Cuando estás en el trabajo y necesitas sabiduría, y no hay respuesta, y no, nadie sabe qué hacer, y tú te pones a orar, y Dios te da la respuesta, tienes que decir, es Dios quien me ha apoyado. Da gloria al Señor. Pero la otra cosa que vamos a ver aquí es que este sueño que tiene el rey, no es un sueño que tiene que ver con 600 años antes de Cristo, nada más. Sino ese sueño tiene que ver con el día de hoy, nuestro tiempo, los últimos días. Por eso este capítulo 2 es un capítulo clave para nosotros como cristianos que estamos viviendo hoy día, aquí en Lima 2013. Va a ser muy interesante y vamos a tomar hoy día, el resto del tiempo y la semana que viene para explicar ese sueño. Porque hay muchos detalles, mucha información aquí. Interesante que dice aquí, versículo 28, en los últimos días, esto es lo que su majestad soñó y estas son las visiones que tuvo en su lecho. 29, mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá. Señor rey, usted me pide el sueño y la interpretación, yo le voy a decir más. Yo sé lo que usted estaba pensando antes de dormir, cuando usted se echó en la cama. Y estaba preocupado pensando en lo que va a pasar. Y me imagino que en este momento el rey ya comienza a pensar. ¡Wow! Él sabe. Y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Interesante, no podemos realmente ni entender nuestros pensamientos sino por Dios. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. Aquí vemos que Daniel también le explica la parte emotiva. Cuando usted, rey, vio eso, surgió en usted bastante temor. Era algo terrible. Está tocando la parte emotiva del rey también. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro, en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocidos desde la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, hasta hacerse como el polvo de trigo que se mueve en el verano, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Creo que en este momento el rey ya está atrapando moscas. ¿No? ¡Wow! Todos esos detalles. ¡Qué increíble! Y ahora, la interpretación. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Un poco difícil decir eso al rey, ¿no? Usted tiene el poder porque Dios le ha dado ese poder. Pero sí, usted es la cabeza de oro. Pero después, versículo 39, después de su majestad surgirá otro reino inferior al de su majestad y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro serán un reino dividido que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que de desmenuzará y consumirá a todos esos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Tal y como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Ese sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Luego el rey habló con Daniel y le dijo, ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Él es el quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora ya entendemos, ¿no? Bueno, vamos a explicarlo un poco para comenzar hoy día. Tenemos un poco de tiempo. El sueño revelado. Aquí tenemos un bosquejo de Dios acerca de la historia del mundo. O sea, los imperios gentiles, comenzando con Daniel hasta lo que está por venir. La cabeza de oro, que hemos leído, que es el sueño de Nabucodonosor y la interpretación. La cabeza de oro habla de Babilonia desde el año 605 a.C. hasta 529 a.C. Después, los brazos y pecho de plata habla de Medo Persia, 529 hasta 331. ¿Por qué brazos? ¿Por qué dos brazos? Porque eran dos reinos que se unieron, que eran fuertes, pero no tan fuertes como Babilonia. Después, el vientre y muslos de bronce, que hablan de Grecia, 331 hasta 168 a.C. Después, las piernas de hierro hablan de Roma, del año 168 a.C. hasta 476 d.C. Los pies de hierro y barro hablan de Europa dividida, que es hasta el día de hoy. Y la piedra habla del segundo venido de Cristo, que está por llegar. Para explicar eso un poco, ¿por qué Nabucodonosor es la cabeza de oro? Muchas cosas que voy a explicar un poco más, con más detalles el domingo que viene o el sábado. Para comenzar, unas ideas. La primera cosa es que el rey Nabucodonosor era un rey único en el sentido que no tenía que consultar a nadie. Por eso era la cabeza. Además, su gobierno se caracteriza por el oro. Por ejemplo, otros reyes, otros gobernantes, cuando querían mostrar que eran personas con mucha plata, tal vez fabricaban una mesa grande de madera y cubrían esa mesa con oro. Y tenían puertas en su palacio de madera o cualquier cosa, cubiertas esas puertas con oro. Nabucodonosor no. Él hacía todo de oro, oro puro. Una mesa grande, todo de oro. Si pensamos que los incas tenían bastante oro, nada que ver con Nabucodonosor. Puertas inmensas y puro oro. Imagínense, la moneda de los babilonios era el oro. Monedas hechas de oro. Imagínense. Además, el oro es un metal que no es tan fuerte, es más suave. Nabucodonosor, aunque a veces se ponía duro, realmente su forma de gobernar era una forma suave, ¿no? Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego llegan y realmente con algunas decisiones, por ejemplo, llegan a ser eunucos, pero normalmente vienen bien. Los que terminan en esclavitud en Babilonia terminan bien. Es un gobierno suave para los que han sido conquistados por ellos. Pero después de Babilonia surge otro reino, los medo-persas. También fuertes, pero no tan fuertes como Babilonia en cuanto a qué cosa, en cuanto a su poder económico. Su moneda era la plata. Pagaban a los soldados medo-persas con plata. En cambio, Babilonia pagaba a sus soldados con oro. Pero la plata, en cuanto a ser un metal, es un metal más duro todavía. Los medo-persas más duros que los babilonios en cuanto a su tratamiento o su trato con la gente conquistada. Y hay otras cosas también, ¿no? Que vamos a ver la semana que viene. Después Grecia. Vamos a hablar de Grecia la semana que viene. El bronce, un metal un poco más duro todavía. Hasta que llegamos a Roma, que eran bien duros, bien crueles. Conquistaban, pero con fuerza, a los demás. Pero es interesante porque, como hemos visto, este sueño le es dado a Nabucodonosor 600 años antes de Cristo. En este caso, como 400 años antes de Roma. Y Daniel interpreta ese sueño que tiene que ver con los imperios de la historia del mundo hasta la venida de Cristo. Cristo es la piedra que va a tumbar todos los imperios y va a gobernar para siempre. La semana que viene vamos a seguir con ese estudio, pero quiero mencionar unas cosas importantes para nosotros hoy en día en cuanto a unas aplicaciones. Por ejemplo, vemos en Daniel una persona que siempre buscaba al Señor, que oraba. Pero vemos aquí también algo interesante, que Daniel tenía un don. Tenía ese don de interpretar gran sueño. Y ahora tal vez no tienes ese don, pero si eres cristiano, tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene todos los dones. Y Daniel prácticamente llega a usar lo que en el Nuevo Testamento llamamos el don de ciencia. El don de ciencia no es una persona que estudia la ciencia, no es un científico. El don de ciencia es la persona que tiene esa manera a través del Espíritu Santo de saber algo que nadie tiene por qué saber. Y aunque tal vez no vas a tener ese don todos los días, si tú eres cristiano, tienes que decirle, Señor, hay veces que yo voy a necesitar saber algo que no voy a tener por qué saber, porque quieres ser útil en tu reino. Puede ser que Dios te va a dar una información que tú necesitas, un poco de sabiduría, en una forma sobrenatural, o también Dios te va a usar para llamar la atención a personas que están en pecado, algo así, que me ha pasado a mí. Primero porque me llamaron la atención a mí una vez, hace años, cuando yo estaba en pecado, y no tenían por qué saberlo. Una amiga mía, que vivía lejos de mí, una mañana temprano, me llama por teléfono, me dice, Brian, no sé, anoche soñé con digo que tú estabas en tal pecado. ¿Estás bien? Y honestamente, yo estaba en pecado. Pero le mentí. No, ay, gracias. Seguramente comiste bastante aquí anoche, pero yo estoy muy bien. ¿No? Pura mentira. Pero hoy el Señor me estaba llamando la atención. También hace años atrás, no cuento las historias que son de recién porque no quiero avergonzar a nadie, pero vivíamos en Miami, Betty y yo. Yo estaba discipulando a un joven peruano, limeño, que había sido homosexual. Yo estaba discipulándole. Es un sábado en la noche, estoy en mi cama. No sé si estaba dormido o no todavía, pero de repente yo veo Juan como si estuviera en su casa y me despierto así. Yo sé lo que está pasando con Juan, sé que tiene un hombre en su casa, sé lo que están planeando. Y él vivía en un sitio donde hay bastantes edificios. En ese tiempo no habían celulares todavía. Bueno, sí habían, pero esos grandotes así que casi nadie usaba, ¿no? Y yo le llamo por teléfono. Le digo, Juan, ahorita estás en tu casa con un hombre y tú estás pensando en hacer eso. Dios quiere que tú te arrepientas. Y me dice, Brian, ¿dónde estás? ¿Cómo me has visto? Le digo, Juan, estoy llamando de mi casa. Y fue una forma de llamarle la atención. Hace años también cuando estábamos en Chama, estoy listo para comenzar la prédica, todo planeado, más o menos, ¿no? Y como siempre, Señor, ¿qué quieres hacer hoy día? Si quieres hacer algo diferente, estoy dispuesto. Y de repente, veo una persona entrando, no sé si es ella o no, pero yo no puedo creer lo que sale de mi boca. Digo, hay una persona aquí, una mujer que está cometiendo adulterio con un pastor. Y Dios quiere que tú te arrepientas. No podía creer lo que estaba saliendo de mi boca. Y un silencio, y si tú vieras las caras. ¿Qué ha dicho Brian? Una persona cometiendo adulterio con un pastor. Y después de este culto, esa persona se acercó a una señora de nuestra iglesia. No, estaba aquí de visita. Él le confesó que era ella. Y ahora veo unas caras preocupadas. ¿Qué sabrá Brian de mí? No se preocupen porque no pasa todos los días. Qué bueno, ¿no? Porque sería difícil predicar si yo sabría lo que está pasando en la vida de Jaime siempre, ¿no? Lo que está en la mente de Rebeca, ¿no? Hoy sería terrible. ¿No? Especialmente en la casa de Rebeca, ¿no? Y Manuel peor todavía, ¿no? Pero ¿a dónde voy con eso? Dios nos quiere usar a veces. Y Dios nos va a usar muchas veces con una voz así que te va a decir, Brian, o en tu caso, haz esto, di esto. Y tú no vas a saber por qué. Hasta tú a veces te vas a quedar con dudas. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo hago o no lo hago? Qué bueno que Daniel, cuando se acercó al rey, no digo, creo que es una cabeza de... A ver, De oro, ¿no? Si estoy un poco mal, corrígeme. No, Daniel con tanta confianza, con tanta fe, se lo dijo. Y yo, honestamente, al estudiar eso, creo que esa enseñanza, esa última parte es para mí, porque yo reconozco, ahora que lo pienso, que en los últimos meses, Dios me ha hablado a veces de ciertas personas, ciertas situaciones, y yo no he dicho nada. Y hoy día, yo he tenido que arrepentirme. Decirme, Señor, no estoy haciendo caso a tu Espíritu Santo a veces. ¿Por qué? Porque, como yo digo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo quiere ministrar a las personas, y nos quiere usar a través de sueños, interpretaciones de sueños, palabras de ciencia, don de lenguas, interpretación de lenguas, estoy un poco preocupado porque hace un año más o menos en la alabanza aquí, estábamos realmente siendo guiados por el Espíritu Santo y muchos estaban cantando en lenguas y cosas así, alabando al Señor, y eso se ha ido apagando un poco. Y creo que el don que Dios nos da, cualquier don, es importante para nosotros. Y quiero que ustedes sepan que no solamente quiero que ustedes usen esos dones, sino estoy preocupado cuando no los usan. Hasta el don menos importante que es el don de lenguas es un don que usamos para edificación de uno mismo. ¿Cómo voy a ministrar a otros si no estoy edificando a mí mismo? No todos tenemos el mismo don, eso es obvio. Pero tenemos que usar el don que Dios nos ha dado. Daniel estaba siendo preparado no solamente en cuanto a su inteligencia, su educación, donde Dios le había colocado, sino en una forma sobrenatural. Y como cristianos, creo que una característica de nuestras vidas es que tiene que haber esa parte sobrenatural en nuestras vidas a veces. Y ahora, no es nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día es la oración, estar en la palabra, pero siempre siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo. Porque no es carne, nuestra carne que logra algo en el mundo espiritual. Si Dios quiere hacer cambios espirituales, tiene que ser algo espiritual que hace el cambio, no algo carnal. ¿Me entienden o no? Entonces, quiero que ustedes, igual que yo, que tomemos unos días, tal vez, no sé, para decirle al Señor, Señor, haz tu obra en mí, algo nuevo. Ayúdame a no ponerte en una caja y decir, quédate ahí, ya estoy cómodo. Si no, Señor, ¿qué es lo que tú vas a querer hacer en mí y a través de mí en estos días? Y si es algo que requiere un poco de fe, heme aquí, Señor. Y si es algo que no voy a entender, está bien, Señor. Daniel llegó a ser un ejemplo para nosotros porque estaba abierto a ese mundo espiritual. Por eso he dicho la semana pasada que Daniel es un buen ejemplo porque es un discípulo de Cristo, dedicado a la palabra del Señor, pero también es un hombre muy místico, se puede decir, ¿no? Tiene ese lado místico que cada discípulo necesita. Yo sé que tal vez en algunos casos, algunos tal vez están pensando, ¿ustedes creen en esas cosas? Sí. Todo en orden, pero nuestro orden no es el orden de Dios. ¿Cómo anhelo experimentar aquí lo que pasó en la casa de Cornelio cuando Pedro estaba predicando y de repente todos comenzaron a hablar en lenguas? Eso es bíblico. Siempre y cuando es una persona que acaba de recibir a Cristo y tengo ese don nuevo. Y ahora, si tú tienes años en la fe y cuando estoy predicando estás orando en lenguas a cada rato, en voz alta, eso es otra cosa. Hay orden, hay tiempo para todo. Pero no podemos dejar al lado esa obra del Espíritu Santo. Ay, pero Brian, yo oré hace años por tal don y no lo recibí. Ora otra vez. Dice la palabra de Dios, desea todos los dones espirituales. Dios, ¿qué es lo que tienes para mí hoy en día? Estamos en los últimos días y dice Joel que en los últimos días Dios derramará su Espíritu sobre su pueblo. Y a tiempo. Cristo viene pronto. Necesitamos esa obra del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por lo que hemos visto en tu palabra el día de hoy. Gracias por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas si estamos dispuestos. Necesitamos obra de tu Espíritu Santo, Señor, porque si no por tu Espíritu Santo, igual que Daniel, vamos a estar muertos espiritualmente. Y gracias, Señor, por la verdad que encontramos en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el ejemplo que tenemos en Daniel. Pero yo te pido por esos jóvenes aquí hoy día, y por los que no son tan jóvenes también, para que tú levantes aquí en Lima, en el Perú, en nuestra iglesia en particular, jóvenes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, entregados a ti y abiertos a ese lado espiritual. Úsalos para tu gloria, Señor, y ayúdanos a los que ya somos personas más maduras a tener ese buen ejemplo para ellos, siendo guiados por tu Espíritu Santo también en nuestras vidas cotidianas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.